el gozo real, la vida eterna, Él te lo dará. Ven, confiésale todos tus pecados y Él lo perdonará. Si le pides de corazón, Él quitará las dolencias que hay en ti, de todo te librará. Él quitará las dolencias que hay en ti.